Creo que se puede votar y manejar a los 18, pero solo puedes tomar a los 21. ¿Y acá en Uruguay no hay restricciones que dejan de estar a partir de los 21? Tipo, me parece que sí. No sé cuáles. Tipo viajes o cosas así. Sí, me parece que sí, pero no sé cuáles. Pero sí, es como una mayoría de edad, ¿no? Una mayoría de edad un tanto amarga, ¿no? Como todo periodo de transición. Tuvimos una suerte de desperfecto, extraño, técnico. Pero ya lo solucionamos. Ustedes nunca se tuvieron que enterar de eso, pero pasó. Joaquín, nuestro locutor, iba a traer una sorpresa y la trajo. Porque este desperfecto nos llevó a cambiar ligeramente la banda. ¿Cuál es la sorpresa de Joaquín? Hoy vamos a estar hablando de la banda española de Madrid llamada Vetusta Morla, una banda independiente, bastante joven y al mismo tiempo con una carrera bastante larga y bastante sólida. Y bueno, vamos a estar repasando un poco los temas del primer disco que sacaron y hablando un poco sobre lo que es un músico y eso. Para esta mayoría de edad tenemos una mayor banda. Yo, la verdad, conozco pocos temas de Vetusta Morla. Me gustan los que conozco, pero no me animé a escuchar mucho más. Hoy me llevan a la fuerza. ¿Por qué no te animaste? Hoy me llevan a la fuerza, lo voy a escuchar igual. Te dio miedo. No, vos sabés que no sé, es una cosa que no... Agarré algún tema así, viste, como de rebote, cuando alguien te pasa algo, escuchate esto. Pero nunca vi el disco ni nada. Yo la verdad no lo conocía, pero bueno. Será una buena oportunidad para mí y para todos los que no lo conocen, ¿no? ¿Qué trajiste vos? Bueno, yo traje, no una banda, trajimos un especial que hacía tiempo que no hacíamos, creo. Es verdad que lo anunciamos. ¿Especial de qué? Especial de música de retiro. Vamos a dejar el titular y después explicamos para no reiterarnos. Se viene un comentario. Yo quería consultar con respecto a eso del retiro, o sea, es música... ¿De qué tipo de retiro? Espiritual, o sea, claro, ¿te jubilás? Es una buena pregunta. ¿Vos sabés que hoy... jubilación, retiro espiritual? ¿Vos sabés que hoy, en las intensas charlas de producción que tenemos, ¿no? 2 o 3 horas diarias para producir el programa de la semana. Cuando poco, Jorge me llamaba y me decía, me hacía la misma pregunta que vos, Joaquín. Me preguntaba, ¿retiro de qué? Y yo no le respondí muy, muy atinadamente, pero después, elaborando un poco más el espacio. Me dijo, de retiro, che, de retiro. De retiro, papá. No preguntes. Pero después elaborando... Te retiro la palabra hasta el programa, te digo. Después elaborando un poco más el espacio, pude llevar una respuesta certera, pero va a tener respuesta en el espacio en sí, ¿no? Porque bueno, si no, ¿querés hacer esperar a la audiencia? Me gustaría tener música de redoblante acá y suspenso, pero no tenemos. Pero sí. ¿Tenemos qué? Tenemos a la banda Featured, a la banda del día. ¿No te sirve eso? No, sí, sí, ¿Es sí, poco sí. para vos este programa, Javier? Él quiere redoblantes, él siempre quiere redoblantes. Siempre quiere redoblantes. Bruno, conseguime redoblantes, Bruno. Jorge, ¿qué vas a traer? vamos a estar presentando disco. Tarantismo. O sea, Tarantismo de Tito y Tarantula. Muy bien, Tito y Tarantula. Banda conocida en las películas. Vamos a estar hablando un poco. Vamos a estar escuchando los temas. Vamos a estar hablando un poco de la banda. El disco particularmente. Y bueno, ¿de dónde es conocida? Así como Joaquín te manda unas conocidas películas, ¿de qué película estamos hablando? Así que sí, tenemos un menú variado, nuestro espacio de noticias, que nunca puede faltar. Ah, no vas a adelantar la película. ¿Qué películas? Yo ya adelanté datos. Vas a hacer la misma fórmula a que yo. No. Vos también querés los redoblantes. No. A diferencia de otros, yo sé qué información dar y qué no. Yo doy algo y otro me lo guardo. Vos no das nada. Yo di un bocadillo. Di un bocadillo. No diste nada. Música, retiro. No diste ningún bocadillo. Diste el título del espacio. ¿Qué es un bocadillo? Sí, bueno, pero tenemos no sé. Un programa por demás sí. variado. Así que bueno, vamos a darle comienzo. Arrancamos. Vetusta Morla es una banda, digamos, de música, digamos, pop rock, digamos. Eso que la gente llama música alternativa. Es una banda de Tres Cantos en Madrid. España, no, por supuesto. ¿Dónde es Tres Cantos? En Madrid. Ah, Tres Cantos es el lugar. Ah, claro. Yo pensaba que decía que tenías tres cantantes. No, una forma alternativa de decirlo. No está en Langa, habla relativamente. Tres Cantos. Habla como una persona, relativamente. Es una banda. Tiene un canto, entonces. Tiene un canto, no tres cantos. Son de Tres Cantos. Que queda en Madrid, que queda en España, que queda en la península ibérica, que queda en Europa, que queda en el planeta Tierra. Y ahí podemos seguir, pero no vamos a hacerlo porque podríamos terminar. Entonces, sí, exactamente. Es una banda que empezó a trabajar en el 98, sigue activa hasta el día de hoy. Y en el 2008 sacaron recién su primer CD. O sea, desde el 1998 al 2008. Fueron casi 10 años, fueron 9 años y pico, en que sacaron algunos demos, un EP, pero recién en ese año se vino el primer CD. Ahora sacaron un CD nuevo, se llama Mapas, que no lo tenemos nosotros, así que vamos a estar escuchando nada más del primer CD, porque el Mapas no lo vamos a bajar, vamos a comprarlo cuando llegue. Tema de derechos, sí. Exactamente. Y principios. Inquebrantables los principios de Joaquín, no lo baja, el tipo compra o nada. Exactamente. Y así se maneja en toda su vida, ¿no? Sí, totalmente. Mirá, el amor, por ejemplo. Para que se hagan una idea, del 98, en el 2000 sacaron, digamos, el primer demo que se llamaba 3 horas con Lucy. ¿Ah? Después se dedicaron a hacer una especie de demencia de concursos de bandas que fueron ganando. Y eso les fue cada vez permitiendo generar más. No solo más, digamos, un espacio. Un seguimiento, sí, también, sino acceder justamente a poder grabar algún otro demo, un EP, empezar a moverse en ese sentido. Son independientes, no tienen un sello. Yo tenía entendido que era una banda que digamos, durante los años que vos decís, viste, que decís que el intervalo este, ¿no? Que lo que habían hecho era que se presentaban en muchos lados, incluso viajaban por muchos países llevando la banda, pero nunca se habían hecho el disco. Se habían manejado siempre ese circuito como medio independiente de, bueno, yo hago un toque, me voy a tal país, hago otro toque, etcétera, etcétera. Pasó el demo, pero nunca el disco producido y tal cual. Claro, o sea, los tipos en entrevistas incluso ellos hablan de cómo la demora no fue de repente tanto una cuestión de no llegar a grabar el CD, sino de cuidado, ¿no? De decir, bueno, si vamos a hacer un disco con canciones, vamos a asegurarnos de que esté bien armado, que se escuche bien, que las canciones sean como nosotros queramos, que se escuchen bien, que las letras sean, ¿no? De ese cuidado. Y bueno, en el 2008 salió este disco que se llama no me sale el nombre. No me sale el nombre, Un día en el mundo se llama. Y es eso, ¿no? Que hablábamos antes de pop rock. Los tipos tienen varias influencias. Se nota, por ejemplo, mucho, no solo en el armado de las canciones, sino también en lo que es la música en sí. Se le nota, por ejemplo, influencias de Radiohead, un montón de bandas anglosajonas. Incluso la estructura. Los tipos plantean mucho eso de una estructura de música en inglés cantar en español. Pero cuando decís influencia de Radiohead, hablamos del Radiohead, digamos, más lírico, del Radiohead más tirando electrónico. No, yo creo que hablamos del Radiohead de OK Computer, del Radiohead de Benz. Claro, no es el Radiohead de mente. ¿Por qué de mente? No veo por qué de mente. Puede ser Radiohead de mente. Cuando empezaron a poner ruidos que no sabés de dónde pueden venir, ya es una banda de mente. Cuando el ruido no es identificable con algo, la banda se convirtió en una banda de mente. Está bien. La regla es esa, si no reconoces el claro, ruido. Digamos que tiene cierta influencia que se denota sobre todo en el trabajo de las guitarras. Son 6 los integrantes de la banda. Se denota, cierto tufo a Radiohead predemencia. Tufo me suena mal olor, ¿vos sabés? Es mal olor, tufo. Ya por definición, sí. Tufo es mal olor. Sí. No, pero ojo, yo creo que tiene una cosa. O sea, los tipos se nota que quisieron elaborar una cosa propia. Pero es inevitable. Es como cuando comes una comida y tiene, por ejemplo, un ingrediente que no te gusta y no importa, siempre está ahí, ¿lo sentís? Pero igual a vos te gusta Radiohead. A mí me gusta Radiohead, no me gusta Me gusta Radiohead, pero no me... ¿La genuflexión no te gusta? No. ¿De qué estás hablando? No, pero otra cosa que en teoría no te gusta, por ejemplo, es el pop rock. Me extraña vos trayendo una banda que no sea o rock total o una demencia total. Trajiste una banda pop rockera. Que uno, el pop rock, por ejemplo, lo asocia como cosas, yo qué sé, como Avril Lavigne, por ejemplo. No, una cosa media, un rock como muy bajo, una guitarra acústica cada tanto. Ese tipo de cosas, ¿entendés? Como una cosa como muy suave, ¿no? No, pero Radiohead puede ser etiquetado como pop rock. Los Beatles, los Beach Boys pueden ser etiquetados como pop rock perfectamente. Y vos, igual son bandas tuyas, ¿es verdad? Es verdad que los Beach Boys es una banda de Joaquín. Es más, R.E.M., por ejemplo, puede ser una banda considerada pop rock. Entonces vos... The Nerves, nosotros pasamos acá, The Nerves también puede ser. Vos me estás comparando Vetusta Morla con gente como esa, con Beatles, R.E.M., etc. ¿Por qué no? Pregunto. Sí, o sea, en términos musicales. Estamos hablando de calidad o... Está bien. Bueno, entonces, contame un poco más de la banda post-primer disco. Post-primer disco, en realidad, los tipos, o sea, han hecho giras, como vos decías, desde el principio los tipos han estado moviéndose. ¿Vinieron acá? Saliendo de España. ¿Vinieron acá, me parece, no? No sé, no sabría decirlo, yo eso no tengo, al ser una banda independiente, no muy conocida. En la comparación con Radiohead, que es la que estoy viendo, que el primer tema se llama Ok Lucy. Demo del 2000. De los mil, ¿no? Ok Computer, Ok Lucy. Pero no, tiene cierta. Te decía, al ser una banda, digamos, no hay mucha información. Claro. Es muy difícil conseguir, tanta información que se puede conseguir de otras bandas más apoyadas por un sello con cierto reconocimiento a nivel mundial, ¿no? Entonces, vos decís que después del primer disco ese, como que andan dando vueltas por ahí. Sé que en España, sé que han bajado, han ido un poco al Medio Oriente. Sé que se han movido por esa zona, pero no sé si han cruzado el charco. Me parece que sí, Habrá que investigar. Y ¿qué más te iba a decir? No, que me quedé colgado con algo que estamos hablando. Lo de Radiohead, que decías de que está mal. No es que esté mal, está bueno que los tipos tengan sus influencias. El tema es que a veces cuando tenés una cosa que es... Vos escuchas una banda que tiene una música que es propia, y de repente sale como esa especie de piña en la cara que vos decís, no, eso está robado de otra banda. Es como encontrar un riff conocido en una canción. Claro, es como que... No, uno no dice, porque... Te rechina un poco a veces, sí, ¿no? Sí. Eso es lo único que te puedo decir, que como que no me termina de convencer la banda, pero me gusta mucho. No, y para terminar de hacerse una idea de la banda, ¿no? Para la gente que no conoce, yo soy representante acá de la gente que no conoce la banda. Llamémosle La Gilada. La Gilada. ¿Qué querés, Gilada? Lo comparaste con Radiohead, pero ¿con qué banda, De habla hispana, podría ser comparada esta banda? Para tener un acercamiento más. Las comparaciones capaz que pueden ser medias odiosas, tipo, se parece a... Pero uno que no conoce la banda, decís, estos tipos se parecen a... ¿En el género de quiénes? Claro, digo, puede ser, digo, españoles o Latinoamérica, por ejemplo. Es buena esa. Para tener una idea, ¿no? ¿A quiénes se parecen? Y mira, españoles que sean medio, con una onda medio pop rockera, se me ocurre, por ejemplo, preguntarte por Jarabe de Palo. Sí, pero vos escuchás Jarabe de Palo y no convence. Jarabe de Palo tiene unas raíces más bluseras o más rockeras. Y esto no. Esto discurre hacia otros lados. Bueno, si querés, en esto de dejarla picando, le dejamos para el último bloque. Me gustó. Y vamos a seguir entonces con Vetusta Morla. Pero otra cosa, ¿no? Perdón, mis preguntas molestas. ¿Qué querés? ¿Qué querés, Gilada? ¿Qué querés, Gilada? El nombre, ¿no? ¿A qué responde? ¿Qué significa? ¿Viene de dónde? Morla es un personaje, es la vieja Morla, la antigua Morla. Es una tortuga de la historia sin fin. No leí el libro, así que no sabría explicar sobre quién era Morla exactamente. Pero sé que es un personaje de la historia sin fin y era una tortuga. Eso, hasta ahí llegué. Libro por demás detestable, ¿no? Libro por demás detestable. Yo, la película... Odio ese libro. Como si hubiera hecho algo, ¿no? Me hizo algo. me puso. Yo estaba tranquilo mirando la televisión y un día aparece un perro volador en mi pantalla. Yo no quería eso. Me parece cosas peores. Aparece Jack LaLanne vendiéndote. No, yo creo que hay un problema. Cualquier libro que empezás a leer que se titula La historia sin fin. Y se termina. Es una traición. Es una traición. ¿Entendés? Pero hay muchísimas traiciones, vos, en la literatura. Sí. Nómbrame dos. Pero en el último bloque te las nombro. Dale. Bueno, seguimos entonces con Vetusta Morla, vamos ahí. Oh, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. El valor para marcharse lleva a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar. Todos duermen ya, dejarse llevar suena demasiado bien. Thank you. Ruido Blanco, miércoles de 22 a 23.30 por unirradio.edu.uy. Las noticias. Bueno, empezamos con System of a Down, que se va a presentar por primera vez en Latinoamérica. Los señores de System se tomaron 5 largos años de descanso luego de la publicación y promoción de su último álbum. Un tiempo en el que tuvimos muchas noticias de uno de sus miembros. Por ejemplo, el vocalista haciendo discos solista. Sí. Uno con la Sinfónica. Serge Tankian. Exacto, exacto. Y además abrió un carrito de panchos. También, sí. Pero ese es... Es más under. Más under, ahí va. Es un proyecto under. Bueno, entonces, pero estuvimos igual a la expectativa de su esperado regreso al mundo musical. Afortunadamente, la banda decidió volver a los escenarios para realizar una pequeña gira por los festivales europeos a mediados de este año. Gira que ahora han anunciado se extenderá a Latinoamérica, región en que la banda se presentará por primera vez. Por ahora están confirmados 2 recitales, uno en Santiago de Chile el 7 de octubre y 2 días antes en Buenos Aires el 5 de octubre. La banda se va a presentar. ¿Puedo decir algo? Sí, por favor, Jorge. Tal vez afecte negativamente el programa. Debes decir algo. Esta noticia la dijimos. La dijimos en otro momento, estoy segurísimo. ¿En qué programa? ¿En el anterior o en el otro? O sea, vamos a tener que despedir a los encargados de prensa de Río Blanco, ¿estás diciendo eso? Y, o sea, yo estoy seguro de que esto lo leímos, porque lo reconozco incluso, me parece que hasta lo leí bueno, yo. Más seguridad entonces de que System of a Down va a estar en Latinoamérica. Ya, claro, se confirmó. Claro, si lo dijimos 2 veces es porque sí, no hay lugar a duda. Claro. Pero sí, Bruno, háblame con Mijail y con Rosana, decirles que están despedidos. Bueno, pero ¿qué quieres? Si no, les pagamos un peso, o sea, sí, claro, es obvio. ¿Vos no le pagás un peso porque no le pagas el plato del programa? Nadie. ¿Están despedidos? Gracias, Bruno. Ya están despedidos. Pero ya así del instante fue esto. Bruno, DJ Flojito. Sí, les di una patada en el culo y ya está. Bueno. Bruno, DJ Flojito, terminante como pero siempre. Pato Vica, además, ¿no? Patovica, sí, me gusta. Lo bueno que como no. En el vivo con el ruido. Claro, no, como estaban en negro, no hace falta despido ni nada, ¿no? Claro. Como era de palabra. Nos van a cagar. Era de palabra. No va a caer el pecho, sí. Bueno, más noticias. Esta es nueva, esta no la dijimos, esta nunca la dijimos. Puedo afirmarlo. The Black Eyed Peas se tomará un descanso indefinido. The Black Eyed Peas se tomará un tiempo de descanso después de su último disco y tras finalizar la serie de conciertos que la banda lleva haciendo desde hace meses. Indefinidamente. Y así ha sido confirmado indefinidamente por uno de los miembros indefinidos del grupo a través de su cuenta indefinida de Twitter. Dice así. ¿Qué dice el tuiteo? El tuiteo, para que me fijo acá, dice... Es el ruido del Twitter, perdón. Por favor, sacrificase por animal. Imagínense que el Twitter hace ese ruido. Dice, The Black Eyed Peas se tomará un descanso después de The Beginning, tal y como ya hicimos entre Monkey Business y The End. Pero eso no significa que vayamos a dejar de tocar. Como bien dice Will.i.am, este parón no significa la disolución definitiva del grupo, sino que sencillamente dejarán de actuar juntos por un tiempo. Notición. Así que no van a robar más por un tiempito. Gracias, Leo. Son unos ladrones. Son unos ladrones. Bueno. Terribles ladrones. Vienen robando temas de hace rato. ¿Robando temas? ¿Cómo robando cuáles? Temas. Algún día de esto vamos a tener Pump It, ese. Que arranca está robado de... Sí, no, pero ese es de Dick Dale. Sí. En realidad no, tampoco es de Dick Dale, es una canción popular esa que no se sabe de quién es, me parece. No, mirá cómo funciona la gente que roba. Es una canción popular, nadie sabe de dónde viene. Puedo llevármela y hacerla mía. Ya, esa es la técnica del ladrón, del chorro. Bueno, tenemos... Acá hay algo, esto no sé de quién es, me lo puedo llevar, permiso. No, deja de robar, Javi, estás como los Black Eyed Peas. No, pero después cuando te interroguen así a fondo por lo de Black Eyed Peas, quiero que respondas con argumentos, Dale. Cuando vengan acá, que están en el debate, te quiero ver. Llama a Will. Cuando venga el negro ese. Llama a tu novia, William, dale. A ver si se atreve a venir por acá o por el río va. Te voy a llamar a Tricky, que a vos te gusta. El negro Tricky. Estimados, Incubus regresa con un nuevo álbum. Buenas noticias para todos los fans de Incubus. Si bien la banda no estuvo ausente durante el año pasado, ya que estuvieron realizando gira por Latinoamérica, su nuevo disco se hizo esperar. Ahora lo lanzaron. Se titula If Not Now, When. O sea, si ahora no, ¿cuándo? El nuevo disco que da a conocer algo de la banda después de que desde 2006 no lanzaran nada nuevo, fue precedido por el lanzamiento de un single titulado Adolescence. El disco, If Not Now When, ya está disponible, se puede bajar por internet, se puede comprar por internet. En varias salas. Y no, tiene mucha expectativa, la verdad. Los fans de Incubus, que no son pocos. Yo la verdad estoy rasguñando las paredes. Sí, por ya me imagino. Se te nota. Pero sí, tenemos algo nuevo de Incubus, efectivamente. Vamos a ver qué tal viene después de ese separate que hicieron. Nito Mestre está rasguñando las piedras por el disco este. No te rías de Nito Mestre. Fue un chiste excelente, ¿no? Sí, no te rías de Nito Mestre. Los grandes segundones volverán y la tierra será de ellos. Garfunkel de Simon y Garfunkel. Cerramos con esto. ¿Por qué todos esos van a volver? No cerramos nada. ¿Por qué Garfunkel es el segundo? Porque Simon y Garfunkel. Claro. Así que el que va después de Lee. ¿Eh? O sea, el que va después de Lee. No, no es el que va después de Lee. Es el que tiene más relevancia en el dúo. O sea, ¿Qué sabes de Simon? Si Garfunkel se va. ¿Qué sabes de Simon que no sabes de Garfunkel? Siguió con una carrera exitosa. Garfunkel se dedicó a tocar el. Nombrame tres discos de Simon. No, yo qué sé. Listo, se soluciona todo. Menos te puedo mencionar a Garfunkel. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. But the light in the canyon, that is where I long to be with my free good companions, all my rifle, my pony and me, gonna hang my sombrero at the line of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, my pony and me, just my rifle, my pony and me. Bonnie and me. my ruffle, my pony and me. ¡Otra! ¡Otra! Bueno, escuchábamos. Ahora. Sí, escuchábamos. Ahora sí, muy bien. ¿Qué estábamos escuchando, Javi? Me tuve que despertar, perdón. Sí. ¿Puede ser un amigo de Leonard Cohen, capaz? El primo de Leonard Cohen, porque es muy parecido. ¿Sí? No. Es este, escuchamos Dionisos, se llama My Ruffle, My Pony and Me, que es una canción que no es de ellos. Es una canción que salió por primera vez en la película que se llama Río Bravo. Pero antes de meternos en todo eso, el espacio este es especial música de retiro. Y primero vamos al por qué y después vamos al qué. No sé si a vos te parece bien, y a vos también te parece bien, y a vos te parece bien. Me parece que vas a hacer lo que quieras, así que hacelo. Bueno, ¿por qué, Joaquín? Ya que me preguntás así, ya sé que no lo verbalizás, pero tu mirada me quiere preguntar eso. Música de retiro. ¿Puedes dejar de jugar así con el cablecito? Digo, si no te interesa, podés, no sé, hacer ruido afuera, no sé, te digo, todo bien. ¿A quién le hablas? A vos, Jorge. ¿A mí? Sí. ¿Todo bien? No, a mí no me estás hablando. Sí, te estoy hablando. Mirá que en cualquier momento bueno, me retiro de la habitación. Muy bueno. ¡No! Está bueno. Especie de música retiro. Esta semana... Viste como le enganché. Terminé... Sí, malísimo. Esta semana terminé con mis obligaciones laborales. Me hice un retiro. También, además de laboral, coincide también con las vacaciones estudiantiles. Hice un retiro también hogareño. O sea que es un retiro en tres sentidos. ¿Estás viviendo en la calle, Javi? No. ¿Te echaron? No. ¿No estudias más y te...? No estoy en mi hogar. Lo que sí que estoy viviendo en la calle. Está en un hogar. Está en un hogar, claro. No, pero hogar en el sentido de donde uno siempre vive. Estoy en una casa, no estoy en mi hogar. Ah, no sé si se entiende. Ahí va. Y bueno, me parece interesante traer tres temas que evoquen retiro... En este sentido, ¿no? De las obligaciones y que de alguna manera sirva como trasladarnos hacia otros lados. Por eso estábamos escuchando My Ruffle, My Pony and Me, que es una canción que habla sobre un cowboy que dice que ya no tiene nada más que hacer y evoca imágenes de naturaleza que a mí me parecen muy buenas. Por ejemplo, dice la luz roja del sol poniéndose por sobre el cañón. Dice, no más vacas que ser arreadas, voy a colgar mi sombrero en un árbol, dice. Entonces, eso de dejar de hacer obligaciones y llevarse a descansar, si se quiere, ¿no? Esa es la primera canción como para evocar este momento de mi vida, ¿no? Ya saben, si en este momento quieren alejarse y apagar la radio, no lo hagan. Claro. Que me parece que la canción esa tiene como evoca muchas imágenes. La segunda que estamos escuchando, que la estamos escuchando ahora, se llama Sunset Road, de Bela Fleck and the Flecktones. Exacto. Que también evoca, me parece una imagen muy linda de la puesta del sol con un camino al final. Sí, y tiene al tener banjo, siempre tiene también esa especie de cosa media de vaqueana, así de... Sí, también, es verdad. Incluso si alguien hace el ejercicio de poner tipo Sunset Road en el Google, salen imágenes realmente muy buenas. Y que es más o menos a eso me refería con la música retiro, ¿no? Música que tenga tiempo lento y que evoque sobre todo paisajes y naturaleza. Esas son las dos primeras partes de la música de retiro. Y la tercera es que evoque lo que viene con las vacaciones, que es el sueño, ¿no? Música más bien onírica. ¿Querés dormir a nuestra audiencia? No, pero es lo que yo estoy haciendo. Me estoy levantando a la 1:30. Entonces, claro, entonces cuando yo decía música de retiro... De la mañana, ¿no? No, pará. ¿No? De la tarde. Pero bueno. No dormís nada, entonces. ¿No dormís nada? ¿Por qué? 1:30, a las 13:30. ¿A qué hora te acostás? Y ponen que me estoy acostando a las 2 por ahí. No dormís nada. Son 12 horas, yo me acuesto, casi 12 horas. ¿Qué querés? Cuando estoy de vacaciones me acuesto a las 2 de la mañana y me levanto a las 1:30 de la mañana. ¿Qué? ¿Dormí casi 24 horas? En invierno, sí. Es como los osos. ¿Qué? ¿Invernás vos? Me claro, imagino que te pones todo barbudo, así, con el pelo largo, medio ermitaña, así. Así que sos capaz de dormir 23 horas. ¿Sabés que los osos, para invernar, tienen que hacer como cierto arreglo con respecto a su aparato intestinal? Ah, ¿sí? Te lo dejo picando para que vayas haciéndote la idea de cómo es Joaquín. No me invites a tu casa las próximas dos semanas. No, ya sé que no. Pero así que, música de retiro. Música de retiro. Y es como una música más bien introspectiva, ¿no? Otra cosa que he notado, ¿no? No sé si... Vos vivís solo, ¿no, Joaquín? Sí. Vos no, Jorge. No. Uno cuando se va, ¿no? Porque yo ahora estoy viviendo solo en otra casa, ¿no? Empiezo a tener como contar problemas como que si antes no existían para uno, pero que en realidad siempre estuvieron ahí latentes y lo solucionaba otra persona, ¿no? Es raro eso. Yo estoy pasando por eso. Por ejemplo, ¿no? Cosas como que si se acaba el gas, ¿no? No estaba en mi universo de posibilidades. Y ahora hay cosas que empiezan a pasar. Entonces, la música de retiro viene como por ese lado. Igual mirá que según tengo entendido, ¿no? Puedes corregirme, Joaquín. Joaquín hasta hace poco, o sea, no tenía ese problema porque no le interesaba tener gas, una cosa así. ¿Cómo que no me entiendes? ¿Cómo no es? Tenía corriente, Joaquín. Yo entiendo eso, que hiberna sea una caverna. Como que tenés un problema con la compañía de gas, que estás enojado con ellos, una cosa así. Sí. Ah, no. Vos tenés una querella, tenés instalada una querella. Tipo... Que no le gusta el gas como energía, prefiere la electricidad. Me parece una energía poco amigable. Para mí, ¿no? Uh-huh. No me gusta el olor que larga. No es agradable el olor, pero uno lo consume por no. Sí, pero explota además. Sí, en ciertas condiciones puede llegar a explotar. O sea, sí. No te gusta el olor, puede explotar. No es limpio. ¿Por qué lo vas a tener? Porque, por ejemplo, el horno mío funciona a gas. Bueno, el mío no. Ah, bueno, ahí está el problema. No, ¿cómo que no? Yo lo Pero yo sin horno, ¿qué hago? Pero lo podés cambiar. Mira, sacás la garrafa y viste dónde está el horno, las patas del horno. Sí. Ahí abajo es un fuego. Y pero, arriba... Bueno, pero hablando de limpio, se te llena la casa de humo. Hablamos de limpio en el sentido de natural. Ecología. Ah, bueno, pero ¿de qué me sirve entonces ser ecologista si me intoxico con humo en casa? No voy a andar con las ventanas abiertas. A vos no te sirve, pero a la naturaleza le sirve pilo. Claro. Bueno, pero a mí no. Hay que conciliar intereses. Y no sos lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. Es mejor que mueras. Va a encargarse. Es mejor que desaparezcas. Es mejor que mueras. No, pero... La evolución trabajando. Así que básicamente, corregime si me equivoco. Sí. ¿No? Te fuiste unos días de tu casa, tenés que llamar al gas... No sabes qué hacer. Estás solo, no sabes qué hacer, no sé y te sentís hacer. Como un cowboy. Puede ser que eso resuma este espacio. Puede ser, estoy con un rifle. Pero por ejemplo, no sé qué hay que decirle del gas. O sea, hay como todas pautas que uno tiene como asumidas, como que si pasan internamente. La ropa, por ejemplo. Cosas que uno piensa que suceden mágicamente, ¿no? Porque en realidad ni siquiera piensa, pero después cuando va a vivir solo, se da cuenta que no funcionan solo, ¿no? ¿Tenés lavarropa? No tengo lavarropa. Entonces tenés que ir a alguna casa donde haya lavarropa. No, me estoy lavando la ropa a mano. Está bien. Pero esas cosas, ¿no? Con razón se siente como un cowboy. Se siente como un cowboy porque no quiere ir a la casa de la madre viviendo unas cuadras, estando unas cuadras para lavar la ropa. Es un chanta, no es un cowboy, es un chanta. No, pero yo no dije que me quiera un cowboy. ¿La robaste en la casa de Krishnamus? No. Bien quisiera. No, pero en ese sentido. Y es música que me parece que acompaña este momento de bueno... Está buena la experiencia. De soledad absoluta. Claro, no, está buena la... Estás lejos de la tecnología, no tenés nada. No, no estoy lejos de la tecnología, no, pero que está buena la experiencia de irse a vivir. Para alguien que no lo probó, vos Joaquín ya probaste las miles del éxito, pero para alguien que no lo probó, está buena la experiencia de irse a vivir tipo unos días solo y enfrentarte a esas cosas que uno cree que pasan así, pero no, que en realidad alguien las tiene que solucionar y bueno, y en este momento le toca a uno. Entonces, por eso elegí este tipo de música, que es como lo que yo llevaría si quisiese hacer como un retiro absoluto, ¿no? No estoy diciendo que hice un retiro absoluto ahora cuando fui a esta casa. Pero irse a vivir así, a las piedras, que ni el pasto haya. Irme a vivir a Cabo Polonio, por ejemplo, ¿no? Llevaría este tipo de música, ¿no? Si vos me dirías a cualquier otro lugar, acá o por ahí. ¿A dónde te gustaría, Joaquín? Yo llevaría una frazada, una pistola y balas. Sí. Bueno, el rifle sigue estando presente, ¿no? En la primera canción. Es una constante. O sea, claro. y más si es en verano. No, pero. Llevo más si balas. Si es en verano, llevas una pistola y llevas un rifle. Pero para dispararle a quién? A todos. Son unos genocidas. Bueno, pero por ejemplo, ¿a dónde te gustaría? ¿Un retiro? Sí, sí. Así, retiro. Así de ese orden con esta música. Sí. Tailandia. No, pero acá en Uruguay, algo accesible, que digas, me voy, bueno, tipo, lo planeo en una semana y me voy. A la isla de las gaviotas. La isla de las gaviotas, pero no se puede, se me parece que no, no podés. Si podés nadar hasta ahí. ¿Quién dice que no podés? No, pero no podés nadar hasta ahí de las gaviotas. ¿Cómo que no podés, Javi? No, no, perdón, pero tu estado físico no creo que puedas ni. Bueno, digo. ¡Para! ¡No! ¡Para! No lo puede ni pará, nadar. Vos sé que no puedes sobrevivir una fogata en la cocina. Pará, vos no podés vivir sin el gas y le dices a Joaquín que no puede nadar. Bueno, pero una cosa no quita la otra, ¿no? Porque una cosa no quita la otra. Me parece que. O sea, yo no estaba diciendo. Yo soy un excelente nadador. Ah, sí, sos un buen nadador. Excelente. No parece, ¿no? No o sea, dijo buen, dijo excelente. Yo lo que tengo como canon de buen nadador, así físicamente, te veo a vos y no coincide. Pero tiene que ver eso con tener agallas. Está todo bien, claro. ¿Hablamos de agallas? Literalmente. Ah, está bien. Y a vos, Jorge, ¿cuál es el lugar que te gustaría? Así que digas, voy a hacer un retiro y te irías. Las termas del Daimán. Sí, ¿en serio? ¿Te parece? No. Ah. Pero no se me ocurre un ¿no? lugar de retiro. No, para mí yo creo que con esta música... No, pero ¿has experimentado algún retiro de medio así? Aislarte, por lo menos dejar tu casa. Solo no. Uh-huh. Bueno, eso me interesaba conocer su... Decías que... Justamente yo decía el tema de que yo veo esta música mucho más con un lado más del campo que un cabo polonio, que es... Es más una especie de desierto helado. O caliente, dependiendo de qué hora del día sea. Pero sí, el banjo. El banjo evoca pasto, montañas, vacas y campiranos. No sí. Evoca a Cabo Polonio. A mí lo que me evoca es lugares abiertos y naturaleza. Y gente escupiendo en tarros, ¿no? No. Un buen retiro espiritual de cualquier orden, Villa Serrana. Es muy buena, yo tuve ahí las... Muy buena, es verdad. Y más con esta música de fondo. La verdad, dije Cabo Polonio, pero ahora que me planteé Villa Serrana, es excelente. O La Quebrada de los Cuervos. Es excelente. Pero decías que el primer tema, el de Dionisio, ¿será? Dionisio, sí. De Río Bravo, decías. Es de Río Bravo. Es de un tipo, de un ruso que triunfó en Hollywood. Muchos lo llamarán traidor, pero bueno. Se llama Dmitri Timokhin, que... Qué traidor. Que compuso muchas bandas sonoras para los western. Esta película, Río Bravo, es un western del 59. Protagonizada por el gran John Wayne. Declarado anticomunista, ¿no? Acá ya se une todo. Dimitri con John Wayne, ya está todo unido. Bueno, escuchamos esas dos anteriores, que el retiro venía más por el lado de la... Estas dos que venían más por el lado de la naturaleza. Y ahora vamos a escuchar una tercera de Twymen, que es una banda que surgió después que Morphin se disolviera, que viene más por el lado, del otro lado del retiro, que es el sueño, ¿no? La parte onírica. Y esta canción habla de un viaje onírico de la protagonista. Y está muy buena una parte que a mí me encanta, que dice, no me acuerdo literalmente, pero dice: si me preguntan algo, no tengo opinión y no tengo comentarios, estoy durmiendo, ¿verdad? Que ese es por el lado que yo aproveché esta semana. Es el cartelito de no jodas. Claro, no me jodas. Así que bueno, para cerrar esta música de retiro, escuchamos Twymen. La canción se llama I Slept Through It. Vamos con ella. Foreign land. Más que colega, camarada. Un mirador que se tira. Presentación y todo. ¿Qué pasó acá? Pero viste que además el tipo hace las cosas por decisión propia. Tomaron el programa por asalto. Claro. DJ Flojito is in the house. Tomaron el programa por asalto. Está... El programa por asalto, claro que sí. Salado. ¿Hay un objetivo en esta toma del programa o es solo para demostrarnos que tenés el poder? Es solo para demostrarles que tengo el poder. Pero además podrías traer algo al programa, además de mostrarnos el poder. Claro que traigo. Yo traigo un montón de cosas y voy a traer los mejores temas de este programa. Es lo que me propongo. Ahí tenés. El eslogan no me convence. ¿Nos está haciendo perder credibilidad acá la tarde? No, el eslogan no me convence, este eslogan. ¿El tema del programa pasado cuál fue? Ah, sí, está bien. No, está bien, ahí no tengo nada que decir, pero... Mirá cómo recule, mirá... El signo del cobarde, pero... No sé si sonete, pero está... Ah, bueno. Ustedes lo que pasa es que no saben quién es DJ Flojito, no saben cuál es la génesis de DJ Flojito. Claro. O sea, hay muchos rumores. Hay muchos rumores y el único... Hay rumores de homosexualidad, cosas de esas. Esos son rumores tuyos. Esos rumores los diseminaste vos. Yo no, yo los escucho, no sé si vos los querés de mentir acá... Bueno, que andás que fuiste a vos que fuiste vos a que echaron de viejo Barreiro la otra vez. No. ¿No? Ah, no, era eso lo rumor. Un beso es un beso. Los rumores, o sea, nosotros lo que sabemos es que DJ Flojito nació, o eso dicen. Algunos rumores dicen que fue criado por una manada de animales salvajes en el campo. Che, me encanta que le demos un aire mítico a Bruno, ¿no? Pero ¿sabés que la madre nos tiene agregados como amigos? Sí, no lo tiene. Y que difunde el programa. Yo estoy contando los rumores acá. No sé cuál es la verdad. ¿Vos sabés opinás que hay una persona en el Facebook que dice ser al quien... decir Al decir que Marinela Plada no tiene nada que ver con este programa, no tiene nada que ver con Bruno ni nada, nos estás haciendo perder una escucha. Yo no digo que no tenga nada, yo sé que él nació. Yo sé que él nació. Perdemos una escucha acá, estamos perdiendo una escucha, Joaquín. Los registros históricos son estos. DJ Flojito nació. Encima vas a decirle, ah, antes madre, de ser DJ Flojito. Vamos a perder una escucha mal. ¿Podemos hablar de DJ Flojito o de Bruno Sartelli? Vamos a hablar de DJ Flojito. Yo creo que DJ Flojito, antes de ser DJ Flojito, sabemos que nació. Nació, bueno, está bien, puede aceptar, bueno, nació. ¿Y? Sabemos, los rumores difieren, algunos dicen que creció en las afueras de Montevideo, otros dicen que creció criado por una manada de animales salvajes. Por un grupo de payasos. Antes eran lobos, ahora son animales. Ahora bien, podrían ser patos salvajes. Salvajes son lo mismo. Como Rómulo y Remo. No, ¿qué van a ser lobos? Son patos salvajes. Exactamente. ¿Tá? Animales salvajes. Patos en la naranja. Elegí que quieras. Después lo que sabemos es que un día. También en el campo, en el departamento de La Valleja, un grupo de jóvenes habían ido de fiesta. O sea, esto parece un película de terror, pero es así. Y apareció un día entre esos jóvenes que estaban de noche festejando y bebiendo alcohol y escuchando música, no sabían qué poner. Ahora, además de que la madre de Bruno no va a escuchar más, ahora Bruno va a estar castigado por lo que acabas de decir. eso le saca todo el misticismo, ¿no? Si la madre lo castiga por... No me condena. Mi pasado no me condena. ¡Gran frase! Pasado no me condena. La historia me perdonará. Ya está. Flojito no tiene nada. Che, pará. ¿Te animás a tirar la presentación de vuelta? Que me no la escuché bien, sí, tirá de vuelta. DJ Flojito. Más que colega, camarada. Un operador que se tira. Freedom Sound. No tiene que decir operador que dice. No, me gusta porque no se sabe bien qué puede pasar. O sea, puede ser cualquier cosa. Está bueno, es como las historias míticas. Pero eso. Exactamente, es como las historias míticas. Que no alarma, son míticas, que son verdad. Y hay una alarma nuclear de fondo. Pero ¿por qué? ¿Por qué nosotros escuchamos que pasa el dial? Porque DJ Flojito se le apareció un día a un grupo de gente elegida. Gente elegida. Sí, en medio de La Valleja. ¿La Valleja? Sí. Pero vos sabés que eso es el historiador de él, no, que llevás la biografía. Ah, vos estabas ahí. Yo soy su profeta. Ah, vos estabas. Y tenemos un par de comentarios en Facebook. Pará. Tengo que decirlos, no, pero son importantes. Sí, pero para que termine. Repercusión. Sabrina Bentancor. Hay videos que reflejan el nacimiento de DJ Flojito. E inmediatamente pone abajo, son detestables, asquerosos. Pará. ¿Qué pasó acá? Pará, ¿qué? ¿Vos lo que vas a contar es el nacimiento mismo? Sí. Bueno, dale, adelante, por favor. O sea, más importante de todo esto. Pasó de ser no DJ Flojito a DJ Flojito. Sí. Un evento, un hecho. Exactamente. Un segundo, ¿qué fue? Fue una frase. En medio del campo, de la nada, ¿no? Lugar donde DJ Flojito ya estaba... se había acostumbrado a vivir. Ya se había mimetizado con el ambiente. Se había mimetizado con el ambiente, exactamente. Había un equipo, una radio. ¿Está? La cantidad de señales que emisoras que podías captar ahí era triste. Y algunas de la zona que pasaban mensajes de los vecinos y. ¿No? CCE era el equipo. Sí, un equipo bastante viejo. Ajá. ¿Y qué hizo? O sea, el tipo de emisoras que se agarraban, por ejemplo, en mensajes del lugar, por ejemplo, claro. Papá está mal, venir vestidos de negro, por ejemplo. Claro. ¿No? Es así. ¿Y qué hizo? ¿La rompió e hizo fuego con eso? ¿La prende fuego? Puso su dedo gordo, el dedo gordo, sí, sí, en el dial. No el pulgar, el gordo. Sí, el gordo. Uh-huh. Porque uno nunca sabe cuál es. Claro. O sea, más gordo que el pulgar yo tengo. ¡Qué porra! Sí. Vos viste que mi pulgar no es más el gordo. El dedo gordo de él es el pulgar para unificar sí, criterios. Sí. En este caso sí. Dale. Y empezó a mover el dial y empezó a aparecer música. ¿Música del demonio? Como el no. Empezó a pasar música de fiesta. O sea, hubo. Música del demonio, hubo música. De fiesta. Hubo fiesta de. Hubo fiesta. Música de cotillón. Repercusión. Oli Williams, DJ Flojito no existe, lo imaginaron. ¿No lo conoce? ¿Quién lo conoce? Yo no sé quién es ese tipo. No ha estado en ninguna fiesta de DJ Flojito. ¿No? Ah, porque haces eventos también. Ah, muy esporádico. Anima fiestas para los niños. Interesados. Falta que vaya vestido de payaso y es un perverso. Escúchame, para antes de pasar el tema, vamos a dar las vías de comunicación ya que estás leyendo mensajes, Jorge. Ya que estamos leyendo mensajes, nuestras vías de comunicación son varias, múltiples. Tenemos nuestro correo electrónico, ruidoblanco.contacto@gmail.com. Tenemos nuestro blog, www.emiteruidoblanco.blogspot.com. Tenemos nuestro Facebook, Ruido Blanco. Y además, tenemos para recibir llamadas. Interesados en escuchar nuestras voces así cara a cara. Que hoy me gustaría recibir una llamada, ¿no? Hoy especialmente. Hoy te gustaría recibir una llamada. Sí, sí, alguien que llame y que diga hola. 2623-4453. Repito, 2623-4453. Y se están comunicando con Ruido Blanco. Primero van a hablar con la productora, Verónica Mato. Y después van a estar hablando con el operador. Y después con nosotros. Pero, ¿quién de nosotros se va a hacer pasar por mina? ¿Eh? Si pasan el filtro, obviamente. Si son lo suficientemente rocco para que... Gente que, uno, quiere saber su horóscopo. Dos, quiere putear acá. Bueno, quiere putear... Quiere hacer futuro. El que quiere saber el futuro. El que quiere saber el futuro. ¿Cómo estaría para? Igual entre. No, pero vale, nos estamos yendo un poco largo con este espacio. Bueno, cuestión. Sí. Musicalizó toda una fiesta en medio de la nada, con ningún equipo. Y ahí nació DJ Flojito. Y ahí DJ Flojito fue bautizado con algunas cosas que nos vamos a mencionar ahora, como tal. ¿Qué nos trajiste hoy? Pará, ¿cómo estaría que llame la madre? ¿No? Pará. ¿Cómo me gustaría que llame? Acá se está pidiendo. Petinati, al estilo. Pará. Acá se está pidiendo que llamen. Acá se está pidiendo que llamen. Llame Marianela, por favor. Que llame y que enfrentarlos. Marianela, por favor, llama. Marianela, no, por favor, llama. 2623-4453. Te lo anoté en el Facebook. Marianela, llama. Bueno, ¿qué trajiste? Vamos a darle tiempo. Fue año 1980, un momento bisagra en donde el rock y el rap se juntan. ¡Oh! Es... Pará. Smith y Random C haciendo Walk This Way. Temum. ¿Qué? Mamadera, ¿eh? Daddy, say. Escuchá la diferencia entre el ruido y la música. La música. emiteruidoblanco.blogspot.com. We'll be right back. ¿Qué estamos escuchando, Jorge? Arrancamos escuchando Strange Face of Love de Tito y Tarántula, del disco Tarantismo. Javi. Y ahora estamos escuchando Back to the House. Back to the House. Que a mí me gusta mucho esta banda. Que contame un poco sobre la banda. Porque a mí me gusta mucho, pero no sé mucho sobre ellos. ¿Qué querés saber? ¿Quiénes son? ¿Hace cuánto están trabajando? ¿Qué más han sacado? Porque yo los conozco básicamente por. Justamente por película de Tarantino. Bien. ¿No? Bien. Bueno, Tito y Tarántula son un esfuerzo creativo, digamos, por no decir una banda. Un esfuerzo que se quedan en eso. dirigido por Tito Larriba. Tito Larriba nace en Ciudad Juárez, en México. Pero rápidamente la familia se muda a Estados Unidos. Y Tito Larriba comienza una carrera de músico como joven. Flirtea con una posibilidad de ir a la universidad, de conseguir un trabajo fijo. No lo consigue. Se vuelve un músico. Su naturaleza puede con él. Y arranca nuestro amigo Tito Larriba con algunas bandas de punk rock. Con lo esperable, ¿no? Con nombres de esos pegajosos de estilo punk rockeros. Como The Plugs. The Plugs. O The Plugs, como podríamos decir acá. The Impalas, por ejemplo. The Mamas and the Papas. No, ese no es punk rock. Tito Larriba eventualmente se empieza a juntar con unos amigos. Hacer unas canciones, a tocar en general. Y termina tocando con unos amigos en un estilo que se va un poco del punk rock, sin olvidar sus orígenes, y agarra algo más de blues, algo más de rock y blues. Y ahí nace Tito and Friends, Tito y amigos, y empiezan a tocar. Y bueno, en algún momento alguien sugiere que la banda precisa un nombre más interesante que Tito y amigos. Sí, sin lugar a dudas. Y aparece Tito. Yo estaría de acuerdo con esa persona. Y aparece Tito y Tarántulas. Tal vez fuiste vos en una realidad paralela que y habían manejado así. Tito y compañía también, pero. Y no, quedó Tito. O Tito S.A. también. O S.R.L., perdón, dale. Quedó efectivamente Tito y Tarántulas. Y bueno, ¿por qué los conoce Joaquín? Por lo que comentó. Por películas no de Tarantino, sino de Robert Rodríguez. De Robert Rodríguez, tenés razón. Aparecen con temas en Desperado, conocida por el mundo latino como la balada del pistolero. Y también aparecen en. From Dusk Till Dawn, conocida como Del Crepúsculo al Amanecer. Peliculón. La cosa es así. La cosa bueno, es así. Claro, estaba, en esa película estaba Tarantino. Ahí, claro. Ahí el y también estaba en Desperado. Estaba en Desperado, así el chiste, ¿cierto? Así, parecía. Así. No, básicamente, la banda, cuando agarra esta onda como muy bluesera, muy también de mucho rocker, básicamente agarran un sonido que, si bien. No, o sea, no tiene las influencias clásicas de la música mexicana, tipo trompetas estilo mariachi, ese tipo de cosas. Ya hemos visto algunas bandas con influencias estilo música mexicana, por ejemplo, Caléxico. Ajá. Sin embargo, tiene algo como smooth, algo como muy suave, algo como muy relajado, que llama la atención a Robert Rodríguez. Y bueno, y los temas Strange Face of Love, Back to the House y After Dark, me parece, aparecen como parte de la banda sonora de esa película. Y bueno, ¿qué pasa? Pasa que bueno, en un momento Tito de arriba estaba tocando, estaba boludeando con la guitarra en el set de Desperado. Estaba cantando un tema que tenía que ver con vampiros. Y bueno, y Robert Rodríguez le llamó la atención eso, le comentó que su película iba a ser sobre vampiros, su próxima película. Le dice de hacer ese tema acústico, Tito de arriba dice que sí. Y unos días después Robert Rodríguez lo llama para decirle que él y su banda... fueron escritos dentro del guión para aparecer tocando el tema en vivo y que Salma Hayek lo iba a bailar. Tito se sorprendió, aceptó gratamente. O sea, ver bailar a Salma Hayek. Salma Hayek, la música que hiciste vos, es maravillosa. Además era más importante que hacer conocida la banda. Pero bueno, son esas dos cosas que hacen conocida a Tito y Tarántulas. Y bueno, la verdad, Tarantism, que es un disco que recopila estos temas conocidos, más algunas cosas nuevas. Interesantes, tiene algunos temas que son bastante copados, como por ejemplo Smiling Karen, es un tema que no aparece de ningún lado, o Jupiter. Son temas que están buenos y le dan una vuelta distinta a lo que venimos escuchando en las bandas sonoras normalmente. Tarantismo es el mejor disco de Tito Tarántula, a mi juicio. Después tienen otros discos, como por ejemplo, tengo por acá anotados los nombres, Little Beach, Andalucía, Hungry Sally and Other Killer Lullabies, que para mí no llegan a la altura de este disco. Además la banda como que va haciendo una picada bastante extraña, porque el segundo disco no tuvo tanta pegada, no le gustó a los fans, pam, se va uno de la banda, lo reemplazan. El tercer disco también tampoco gusta mucho, recibe malas críticas, pam, se va otro de la banda. Claro. Y así se van desintegrando y van llamando gente nueva. Y al final la banda termina medio que en la nada, en un estilo que no tiene nada que ver con nada. Que los fans originales ya no les gusta más la banda, los tipos que no conocen no saben de dónde agarrarse, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como la banda fue cambiando mucho y sí, fue cambiando tanto el estilo que había pegado que tal, al final terminó reconocible. Es que tiene algo que es. Suena a desierto. Sí, tiene como una onda muy, muy ambiental. Ah, sí, a bar en Tijuana. Y bueno, y en realidad, Tito Tarántula todavía sigue como proyecto, o sea, siguen haciendo canciones, en teoría, tal vez saquen algún disco o algo. Pero bueno, digamos, lo conocido de la banda se queda ahí en Tarantismo, ¿no? Es un disco muy bueno, muy recomendable. Y bueno. Para dejarlos, vamos a estar escuchando uno de los temas que me gusta más, que Joaquín lo conocía, que se llama Angry Cockroaches, cucarachas enojadas. Tiene terrible letra, quiero que estés atento a la letra, Javi. Y bueno, estimados, escuchen el disco, realmente es muy recomendable. Vamos ahí. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. ¿Qué tema estamos escuchando? ¿Cómo se llama? Estamos escuchando Valiente, y ahora estamos escuchando Un Día en el Mundo, el tema que le da nombre al disco de Vetusta Morla, del 2008. Y hablando de Vetusta Morla, Joaquín, sí. ¿Cómo conociste la banda? Conocí la banda porque un amigo me pasó el disco. ¿Ese amigo tiene nombre, Joaquín? Tiene nombre. ¿Cuál es el nombre? Su nombre es Gustavo. ¿Gustavo qué? No puedo decir su apellido por. ¿Pero por qué además, no? ¿Con qué propósito preguntaste? Por cuestiones legales. Por cuestiones legales, está en cana Gustavo. O es coreano. Y en realidad su nombre no es Gustavo. ¿Cómo? Cabone. Él lo dijo, yo no fui. Cabone. No puedo decir nada, no puedo decir nada. Me van a llevar si digo algo. ¿Capone? Cabone. Ah, Capón. Bueno, duras acusaciones de DJ Flojito. ¿De qué disco es este tema, dijiste? Un Día en el Mundo. Muy bien. No me respondiste la pregunta que te había dicho. ¿Cuál? La de la banda. Está buena. ¿Qué? Además, ¿qué pregunta? No respondí la pregunta. ¿Cuál? La banda. La banda. ¿Con qué banda vos la podrías comparar? En español. En español, mirá. Así terminamos con esta. Digamos que a grandes se les compara. En español se les compara. En España se les compara con dos bandas también de corte más pop. Así, ¿cuáles? Decilas. Que se llaman Maga. Bueno, dale. Yo la otra, tengo esperanza todavía, dale. Y no la otra vas a conocer tampoco. Dale. Piratas. No, puta madre. ¿Está? Bueno, fracasó. El tema es que, igual, tampoco está bien. Tampoco está bien. Tirame algo acá de Río de la Plata, ¿no? Algo de acá de Río de la Plata es muy difícil. ¿Qué? Florencia Ruiz y Ariel Minimal. No. Astor Piazzolla. Bueno, no lo forces entonces. No importa, no sé. Creo que son bastante. Capaz que no son la banda más original del mundo, pero creo que sí le imprimen una cosa muy personal a lo que hacen. Entonces no son a colores muy fácil de comparar, ¿no? Decir, son iguales a... Aprovechando esto, ¿no? Nosotros en este programa vimos solo un disco de Tiesto Pongo. Sí. ¿No? Existe otro, contame un poco de ese otro. Mapas salió en el 2011. Uh-huh. Ahora nomás. Sí. No lo he escuchado, no he tenido la oportunidad todavía de escucharlo. Pero también son cosas que son difíciles de conseguir de repente. Internet siempre es una opción. La Vetusta Morla tiene una página oficial que pueden visitar. Sí. No hacen, hablando que tenían similitudes con Radiohead, ¿no hacen la de Radiohead? ¿Cuál? ¿La de subir el disco y dejarlo en la página? No, creo que algunas canciones se pueden escuchar, pero después. El disco entero no. No. No son como los Radiohead, precisan la plata. Claro. Radiohead tiene la ventaja de que no precisa la plata, por eso puedo hacerlo también. Uh-huh. Sí, tampoco. Aunque ojo, mirá que también imprimir un disco sale guita. Pero... Y después si vos no vendés la cantidad que vos imprimiste, estás perdiendo plata. Capaz que, por eso. Capaz que no necesariamente es ganar guita hacer un disco, ¿no? Pero bueno, vas a ver los temas que escuchamos. Arrancamos escuchando Sálvese Quien Pueda. Después escuchamos Pequeño Desastre Animal, Copenhague. Valiente para arrancar este segundo bloque y ahora estamos escuchando Un Día en el Mundo. Bueno, eso básicamente es lo que hablamos hoy de esas. Capaz que a veces las letras pueden ser un poco. Pueden ser tildadas de bajoneras, pero creo que si una se escucha bien, tienen otros tintes y no son tan llanas. Uh-huh. Pero bueno, eso es Vetusta Morla básicamente. ¿Qué les ha parecido? Yo te digo la verdad, entre una cosa y otra no me puede sumergir en los temas, ¿no? Mm. Pero te puedo decir que tiene como esa onda de banda tranquila, ¿no? Por eso me refiero a esas bandas que no te hacen peludear, que no te hacen moverte demasiado, que son como para sentarte y ver bien. Y escuchar. Ahí va. Escuchar cuál es la letra, escuchar la música en general. Los noto muy... También como muy, muy líricos, ¿no? Sí. Parece ser que como que le dan mucha bola a las letras. Totalmente. Las letras son muy importantes. Y los arreglos, creo que son las dos cosas que destacaría de la banda. Creo que es lo que le hacen, digamos, tener esa especie de aire particular. Sí. Por ejemplo, las letras, la voz se distingue claramente, ¿no? No es que esté por abajo, así. No. Eso bien del pop. ¿No? Sí. Lo que a mí no me pareció una banda tranquila, o sea, no es lo que yo denominaría tranquila. Digo, escuché por lo menos en los temas que pasaste, escuché guitarras distorsionadas, escuché la batería marcada, medio como rock, medio punk. El tema que arrancamos a este bloque Valiente sí es más movido. No sé si eso es representativo de todo el disco, pero no es lo que yo llamaría tranquilo. No, yo creo que es una banda que no se caracteriza, o sea, tiene sus altos y sus bajos, digamos, en intensidad sónica, llamémosle. Pero sí, yo creo que es una banda que no... Si bien no te duerme, es tranqui. O sea, no es lenta, pero es tranqui. Eso me da también esa sensación. Pero bueno, vamos a ir cerrando esta cuestión que llevamos. Sí, y cerrando el programa... Informando que Brasil ganó 4-2 sí. Y no nos gusta la mascota de la Copa. No, es verdad. No, que hay dos cosas que me sorprenden del mundo. Una, que Forlán no haya hecho gol todavía en la Copa América. No sé si ahí Bruno está de acuerdo conmigo. De acá de todos, me parece. No. Lo va a hacer contra Argentina. Bueno, esa es la primera. Y en el mismo orden de cosas, o sea, cosas que sin explicación suceden o no suceden, es que nadie haya llamado. ¿Verdad? Esas son. La pongo ahí junta. Forlán no hizo un gol en la Copa América, nadie llamó, dimos el número. Hay una explicación muy clara de eso. La madre de. No, pero de ojo. No, ya dijo, no tiene teléfono. Si no, llamaba loca de la vida. Yo le decía a los miles al éter, ¿no? No solo a la madre de Bruno, ¿no? Que la madre de Bruno está invitada a llamar y a dar sus opiniones, sino a cualquiera. Pero bueno, habrá muchos programas de Río Blanco para hacerlo, ¿no? Por supuesto, ya vamos 21, no vamos a parar hasta los 22. Creo que la gente se muere normalmente en el 98, 99, 100, ¿no? Todos los músicos de rock importante se mueren en los 27. Vamos a intentar superar esa parte. ¿Jimi Hendrix no murió antes? No. ¿Murió a los 27? Sí. ¿John Lennon murió a los 27? No. ¿Murió antes? Pero Kurt Cobain, sí. Y Janis Joplin también. Y Jim Morrison también. No está muerto. No está muerto. Está con Elvis. Está en Suiza con los... ¿Con qué? ¿Con los suizos? ¿Qué? ¿Comiendo chocolate? No, iba a ser un chiste. No. Iba a ser un chiste de futbolero, ignóralo. ¿Está? No era futbolero. Ah, no, sí, Jim Morrison Varela, sos graciosito. Ah, ¿cómo la tenés esa? No, pero no era el jugador no era de fútbol llamado Jim Morrison Varela. Grande. Bueno. Sí, de los Rolling Stones también. Kiss Moon probablemente haya muerto en los 27. No, Kiss Moon murió más. Pero vamos a ver, superemos los 27. Superemos los 27. Esa es la meta, esa es mi meta ahora. Superar los 27 programas. Sí. Ah, después vemos. Bueno. Sin nada más que agregar. Exactamente. DJ Flojito en los controles. Javier. Jorge. Joaquín. Esto. Fue Ruido Blanco. Fue Ruido Blanco. Los dejamos con. Lo dejamos con Vetusta Morla con un tema que se llama La Cuadratura del Círculo. Hasta la semana que viene. Chau. Pintar otra vez esta habitación. No me convence para nada este color. Botar si el botón es una buena opción. Votación y hacemos el amor. Cuadrar el círculo de esta obsesión, no. Asumir que rendirse no es una opción, no. Saber que no os puedo. La.